comunícate, haznos saber tu comentario, si tienes alguna sugerencia o tienes algo en especial que compartir con nosotros, ahí tienes el teléfono. También por WhatsApp nos puedes hacer llegar un mensaje de WhatsApp al 55 40 61 54 59. Te repito, el número de WhatsApp es el 55 40 61 54 59. En redes sociales también estamos. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puedes encontrar como La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes, los que nos están escuchando en esta agradable hora y los que nos escuchan a través de todas las plataformas, también se pueden comunicar con nosotros. Te recuerdo que también tenemos en Facebook una página que es la página de las noticias, y aquí nos vas a encontrar como La Voladora Noticias. La Voladora Noticias también quiere que le sigas. Una página web también es www.lavoladora.org, www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar los podcasts, ahí puedes encontrar toda la información acerca de La Voladora Radio. Te recuerdo y te repito, La Voladora Radio es una casa con mucho amor, con mucho calor, es una hoguera magnífica, maravillosa, y con este amor que reparten aquí dentro, pues hay muchas ganas de compartir todas y cada una de las recetas que miércoles a miércoles traigo para ustedes. Te recuerdo que en Facebook también tenemos nuestra página Pachamama Herbolaria y Naturismo. Un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, nos están sintonizando también en Facebook. En Facebook hoy tenemos una transmisión totalmente en vivo y en directo. A Selene Blancas, un fuerte saludo, que ahí está pendiente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Muchísimas gracias a todos. También quiero enviar un fuerte saludo, un abrazo a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy o a lo largo de toda esta semana. Muchísimas, muchísimas felicidades. Reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Pablo Rodríguez. Bien, pues continuando con nuestro programa en este maravilloso miércoles, este bendito miércoles, un día con bastante calor. Ya se va a empezar a sentir ese calorcito, ya va a empezar el famosísimo febrero loco, marzo otro poco, y creo que todo el año está loco, porque si no es de una forma es de otra, pero siempre nos está sorprendiendo, así como el volcán Popocatépetl. Por los que estamos aquí cerca del volcán, pues siempre estamos muy al pendiente de todo lo que está pasando alrededor. Últimamente anda con bastante actividad. Hay que usar lentes, hay que usar esas gafas para protegernos también del sol. Bien, pues hablándoles de esta parte que está haciendo bastante calor, es bien importante que en estos momentos ya empiece todavía más esa hidratación. Recuerden, siempre les he dicho, nunca debemos de sentir sed. Si nosotros sentimos sed, quiere decir que ya nos estamos deshidratando. Entonces, es muy importante que si salimos a hacer ejercicio, hay que consumir agua, hay que consumir frutas. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos sudando, todo lo que sudamos es agua. Entonces vamos a recuperar esa agua y vamos a recuperar nutrientes. Hay que gastar la energía que consumimos. Entonces, por ello es bien importante que siempre consumamos frutas y verduras de temporada. He visto ahora en los tianguis que ya hay mangos, que ya hay piña. El mango es una maravilla, para el organismo. Para nosotros es una maravilla. Hay que consumir fruta de temporada. Hay que hidratarnos de una manera correcta. Ahorita te voy a recomendar que hagas lo que es el agüita de pepino, el agüita de perejil. Es un agua fresca. Esta agua de pepino, pues hay que consumirla con todo y cáscara, agregarle un juguito de limón. Un saludo a Lupita que nos está sintonizando, la maestra Lupita ya nos está sintonizando, muchísimas gracias maestra. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo, estamos en comunicación y contacto. Entonces, agüita de perejil nos va a ayudar a desintoxicar los riñones, nos va a ayudar a limpiar la sangre, al igual que nos va a ayudar para desinflamar si tenemos pies inflamados, porque ya está haciendo bastante calor, caminamos, se nos hinchan los pies, pues hay que consumir perejil, hay que consumir el pepino, hay que consumir la hierba del sapo, cola de caballo, una agüita, hay muchas y muchas formas de compartir, de combinar las frutas, las verduras. Consumir agua nos va a ayudar bastante. Recuerden, el agua necesaria, tampoco hay que atascar nuestro cuerpo de agua. Hepatitis y riñones, hablando ya de la desintoxicación, la hepatitis y los riñones, pues son una fuente muy importante. En programas anteriores ya les había comunicado la forma y la parte en la que la función que tienen juntos. Primero nosotros ingerimos los alimentos, llegan al estómago, del estómago hace su trabajo, van al intestino y los intestinos absorben todos estos nutrientes, pero de ahí se van a un filtro bien importante que es el hígado. El hígado todavía se encarga de estarlo filtrando, revisar qué se queda y qué se va. Entonces, de esta manera es bien importante también cuidar bastante al hígado. Después del hígado, pues el hígado lo va a estar mandando a los riñones. Y los riñones todavía van a purificar, por si algo se le pasó al hígado, los riñones van a hacer su trabajo, van a purificar la sangre. Y todos los desechos van a salir ¿a través de qué? ¿Qué es lo que expulsan los riñones? ¿Cuál es su trabajo? A través de la orina. Por eso a los riñones hay que también tenerlos contentos. ¿Qué jugo podemos consumir para la hepatitis, para el hígado, para los riñones? Pues les voy a recomendar muchísimo que consuman lo que son la ensalada de lechuga. Van a hacer una ensalada de lechuga, de la escarola, de la italiana, de la orejona, cualquiera que sea de su agrado. Le vamos a agregar apio finamente picado, berros, también lo vamos a deshojar, lo vamos a estar picando, como sea de su agrado, los berritos. Todo esto lo vamos a estar combinando, pero también le podemos agregar germinado de alfalfa, germinado de soya, chayote rallado. Todo esto va en crudo. Recuerden que yo siempre les recomiendo que sea en crudo, pero que esté bien desinfectado. También calabacita rallada nos va a ayudar muchísimo al hígado, nos va a ayudar muchísimo a las personas con hepatitis y también a las personas que tienen algún problema en los riñones. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Música. Ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por seguir sintonizando su programa favorito de todos los miércoles. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Antes de irnos a la pausa, te estaba recomendando una ensalada, una rica ensalada que nos va a ayudar a los riñones, que nos va a ayudar para la hepatitis, nos va a ayudar muchísimo para el hígado. Te repito lo que estábamos utilizando en esta receta. Para ello vamos a hacer una rica ensalada con lechuguita. Ya saben, podemos utilizar lechuga romana, lechuga escarola, lechuga italiana, lechuga orejona, cualquiera de las lechugas que a ustedes les agraden muchísimo. Apio, el apio también lo vamos a utilizar aquí, solo que esté toda la verdura, que esté bien lavada y que esté desinfectada. Vamos a utilizar lechuga, también apio, el apio ya saben, bien lavado, bien desinfectado. No le vamos a quitar hojas ni nada, así lo vamos a utilizar completo, finamente picado. Vamos a agregarle unos pocos de berros y también le podemos agregar germen de alfalfa, le podemos agregar chayote rallado, calabacita rallada, germinado de soya. Todo esto lo podemos agregar poco a poco y van a ver cómo vamos a sentir muchísima mejoría en los riñones, en el hígado. Le pueden agregar unas gotitas de jugo de limón, también le pueden agregar un poco de nuez tostadita, unos arándanos. Los arándanos son una maravilla para la infección en vías urinarias. Los arándanos son una maravilla. A todas las personas, a todas las mujeres que ya traen problemas de menopausia, también nos han estado pidiendo este maravilloso jugo para la menopausia. ¿Qué presenta la menopausia o qué es? Pues muchas veces es un fenómeno que se presenta en las mujeres entre los 45 y 55 años. Dependiendo cada cuerpo, hay ocasiones o ha habido mujeres que se les presenta desde los 33, 35 años, ya están teniendo problemas de menopausia, o hay a quienes de plano no les da o es ya demasiado grandes. Entonces es sumamente variable el problema de la menopausia. Pero generalmente, ¿de qué se acompaña la menopausia? Pues tienen unos bochornos exagerados, hasta las orejas se les ponen rojas, empiezan a sudar bastante, sienten bastante, bastante calor, empiezan a tener sudoraciones, también sudoraciones nocturnas, hay cambios de estados de ánimo, hay depresión, hay muchos síntomas que sienten las mujeres cuando están en la etapa de la menopausia. Entonces, ya no se estén preocupando por la menopausia. Aquí su amigo Pablo Rodríguez les está compartiendo un jugo maravilloso para ello. Anótenlo. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar 250 mililitros de jugo de zanahoria. Vamos a agregarle 200 mililitros del jugo de manzana, 100 mililitros de jugo de apio y 100 gramos de germinados de alfalfa. Todo esto, los jugos los mezclamos, claro está, y lo vamos a licuar con el apio y el germen de alfalfa. Esto es bien importante decirles que no lo cuelen. Muchas veces cuelan los jugos, no los cuelen, ya que ahí llevan toda su fibra. Tómalo cada 5 horas, escúchame bien. Tómalo cada 5 horas durante un periodo de 21 días. Si los síntomas son muy intensos, ya de plano que ni porque se echaron agua fría, se salieron, se metieron al refrigerador, se sentaron en hielos, pues entonces consuman este jugo cada 2 horas. Este jugo cada 2 horas y les va a ayudar. Van a ver que van a tener unos beneficios sumamente buenísimos. Si deseas prevenir la menopausia, pues yo te recomiendo mejor que vayas tomando este juguito, porque a la mayoría de las mujeres es un proceso natural del cuerpo humano. Entonces, este juguito, para que no les dé tan fuerte si eres una mujer todavía joven, cuando a partir de los 39, 40 años, tómate este juguito, tómalo para que no te den tan fuerte esos esos bochornos, esa depresión, esos cambios en tu estado de ánimo, y este juguito te va a ayudar bastante. Te lo voy a repetir, vas a utilizar 250 mililitros de jugo de zanahoria, 200 mililitros de jugo de manzana, 100 mililitros de jugo de apio o el apio picado nada más, 100 gramos de alfalfa. Todos los jugos los combinamos y los vamos a estar licuando con los germinados. Con el germinado de alfalfa lo licuamos sin colar, nos lo vamos a estar tomando cada 5 horas. Si su problema es muy fuerte, ya saben, cada 2 horas. Pero si no quieren, si son jóvenes y todavía no tienen ni 40 ni 45 años, son menores de 40 años, pues les recomiendo muchísimo el jugo por lo menos una vez al día a partir de los 39, 40 años. Créanme que este juguito les va a ayudar bastante. Aparte de que les dio la menopausia y ya sudaron bastante, ya quedaron sin ganas, sin energía, pues ahí les va un jugo energético. Un jugo que va a ser para todo ese cansancio que siempre andamos cargando. Este es para todas las personas, pero aquellas personas que duermen poco, que se la pasan estudiando o que se la pasan más tiempo viajando que descansando, pues aquí les recomiendo un jugo maravilloso para el cansancio, para esa falta de energía. Si tienes a tus hijos que están en el colegio y dicen, es que ya no quiero ir, tengo flojera, ya no tienen energía, pues es muy importante y te recomiendo muchísimo que le des este jugo que le va a ayudar bastante a toda la familia. Vamos a utilizar jugo de piña. La piña ahorita, la piña miel es fabulosa, fabulosa, no saben cuánto. Aparte de ayudarnos a darnos energía, también nos va a ayudar para limpiar nuestra sangre, también para los riñones, y también contiene vitamina C. Entonces nunca olviden a la piña y consumir la fruta de temporada. Vamos a utilizar 200 mililitros de jugo de piña, 200 mililitros de jugo de naranja. Vamos a utilizar un trozo de mamey, una cuarta parte de un mamey entero, 12 fresas, una cucharada de avena, le pueden poner una cucharada de avena, una cucharada de polen y una cucharada de miel al gusto. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien, bien y lo vamos a estar bebiendo por las mañanas. Aquí también es bien importante para ayudar al hígado. Este jugo, si ya lo combinamos con el aceite de olivo, nos va a ayudar a desintoxicar también al hígado. Y el hígado nos va a funcionar de una manera correcta, que nos va a proporcionar toda esa energía que necesitamos para estar haciendo nuestras actividades durante el día. Entonces vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 3 cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Le vamos a agregar el jugo de 2 limones, lo revolvemos bien, nos lo tomamos. Esto nos va a ayudar muchísimo al hígado, a la vesícula. Si eres una persona con lodo biliar, pues te va a empezar a ayudar bastante, y más si consumes lo que es el tecito de las hojas de rábano. Bueno, ahorita regresamos a ese tema, pero te estaba diciendo, 3 cucharadas de aceite de olivo, le vas a agregar el jugo de 2 limones, lo vas a revolver bien y te lo vas a tomar. Después de que te tomes esto, ya te vas a estar tomando enseguida el jugo que te estoy recomendando, que es para el cansancio. Te repito, vamos a utilizar el jugo de piña, unos 200 mililitros, el jugo de naranja, un vasito de jugo de naranja, un trozo de mamey, vamos a agregarle una cucharada de avena, una cucharada de polen, una cucharada de miel, 12 fresas. Las fresas, por favor, de la manera más atentas, con la mano en el corazón, se los pido que las desinfecten. Las fresas hay que desinfectarlas muy bien. Todo esto lo vamos a estar licuando, bien licuadito, lo vamos a poner ahí, pero ya saben, nos tomamos el jugo de limón con las 3 cucharadas de aceite de oliva y enseguida este jugo. Va a ser una maravilla, les va a dar energía y al mismo tiempo vamos a empezar a desintoxicar lo que es nuestro hígado. Todo esto es una maravilla. Hay que consentirnos. Les estaba hablando también de las hojas de rábano. Ustedes van a la plaza, van al tianguis un domingo que se les antojó unos rabanitos con limoncito, salecita. Muy pocas personas se comen ese juguito, se lo toman, se lo beben. Ese juguito nos va a ayudar muchísimo para la glándula tiroides, nos va a ayudar también para aumentar nuestro sistema inmunológico. ¿Pero qué es lo que tiran de los rábanos? Las hojitas las quitamos, o a la señora en el mercado donde los compramos, ¿qué le decimos? Pero retírele todas las hojas. Pues hoy quiero compartirles que las hojas de rábano son buenísimas para todas aquellas personas que tienen enfermedad en el hígado. Si tienes hepatitis o conocen a alguien o ustedes mismos ya tienen cirrosis, recuerden que la cirrosis hepática no muchas veces va a ser por el consumo excesivo de alcohol. También puede ser una cirrosis no alcohólica, y puede ser por el consumo en exceso de los medicamentos. Pues para ello también las hojas de rábano, unas 3-4 hojitas de rábano, las vamos a poner a hervir. Vamos a hacer un tecito de hojas de rábano y nos lo vamos a estar tomando una tacita o dos tacitas durante el día. Esto nos va a ayudar a ir desintoxicando el hígado. Recuerden que el hígado es un órgano que hace más de 5000 funciones en nuestro cuerpo. Es un órgano que es el gran filtro de la vida. ¿Por qué le digo que es el gran filtro de la vida? Pues porque este órgano es vital para nuestro cuerpo. Tu vesícula te la podrán quitar sin ningún problema, pero tampoco hay que quitar la vesícula. Existen muchos remedios, hay muchas fórmulas naturales con las que podemos ir limpiando la vesícula. Hay órganos que los quitan y te dicen, no te funciona. Pues yo creo que Dios nos puso todos nuestros órganos y todo lo que tenemos. Tu creador hizo una perfección en tu cuerpo. Tu creador hizo a la perfección lo que tú tienes. Y no creo que te puso la vesícula porque sea verdecita, se te ve bonita y para que le dé un toque al hígado. La vesícula tiene una función maravillosa en nuestro organismo. Toda la grasa que nosotros consumimos, el líquido que produce la vesícula es quien nos ayuda a desintegrarlo. Por eso cuando les quitan la vesícula ya constantemente se están inflamando del estómago y ya no los bajan de una colitis, ya constantemente tienen problemas a nivel intestinal. Entonces hay que purificar, hay que amarnos, hay que purgar nuestro hígado, hay que desintoxicar todos y cada uno de nuestros órganos. A la señora Rosalba, muchísimas gracias por estarnos sintonizando aquí a través de Facebook. Saludos a la señora Rosalba, a Esme en Centlalpan también, que nos está escuchando. La señora Rosalba está en Santiago, no recuerdo cómo se llama esta delegación de Ozumba. Entonces, saludos a la señora Rosalba y a Esme aquí en Centlalpan, en la delegación de Centlalpan. Bien, pues continuando con nuestro programa, ahora les quiero compartir para el estreñimiento un tecito. Si eres una persona que está o que sufre de estreñimiento, en lo que es el té de marrubio, te va a ayudar muchísimo el té marrubio. Hay que estarlo tomando 2-3 veces al día, 2-3 veces al día, y van a ver cómo van a tener una fabulosa evacuación. También les recuerdo que por eso es bien importante que estemos consumiendo lo que es fibra. Por eso es que les digo que no todo lo que estén licuando, no lo cuelen. No cuelen sus jugos, porque estamos quitando toda la fibra. Esta fibra nos ayuda a los intestinos. La fibra es la escoba que nos va a ayudar a limpiar todos nuestros intestinos. Lo va a limpiar desde el principio hasta el fin, y créanme, no van a tener problemas de estreñimiento. Pero si tienes problemas de estreñimiento y dices, por más que estoy consumiendo fibra, pues tengo estreñimiento, pues yo te recomiendo que te hagas el tecito de marrubio. El té de marrubio te va a ayudar bastante, una o dos tacitas al día. También el agua de tamarindo es excelente para las personas que sufren de estreñimiento. ¿No les ha pasado que luego se quieren terminar 2 litros de agua de tamarindo, pero tamarindo puro, que lleve la pulpa, y les da bastante, bastante diarrea? Pues es porque el tamarindo es un excelente laxante, que nos va a ayudar también para el estreñimiento. El que estemos consumir al día en unas 4 o 5 ciruelas pasa, o hacemos un tecito con ciruelas pasas, unos 200 mililitros de agua, le agregamos 5 ciruelas pasa, que esté hirviendo, y nos lo vamos a tomar. Esa agüita nos la tomamos, retiramos el huesito y la pulpa de la ciruela pasa, también nos la vamos a estar tomando. Un licuado de sábila también es un excelente laxante. La sábila es maravillosa para laxarnos. Vamos a agarrar unos 10 centímetros, entre 8 y 10 centímetros de sábila. Ya saben, la vamos a dejar ahí reposando unas 2 o 3 horas a que se le salga todo el yodo, que es el líquido amarillito que empieza a desprender. Le vamos a quitar las espinas y la vamos a partir como un sándwich. Le vamos a sacar toda esa pulpa y vamos a utilizar unos 300 mililitros de agua. Vamos a licuar esa pulpa bien licuadita y nos lo tomamos. Esto nos va a ayudar bastante también para el estreñimiento. También la sábila nos va a ayudar también aprovechando para desinflamar. Si tienes colitis, pues te va a ayudar para desinflamar. Un fuerte saludo a Álvaro Aragón. También un saludo enorme donde quiera que nos esté escuchando. También están escuchando Manuel Ríos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Facebook. Muchísimas gracias. ¿De qué les gustaría que hablemos? Es muy importante que nos manden sus mensajitos para que nosotros sepamos qué compartirles, qué jugoterapia podemos enviarles. A Nora también un fuerte saludo, a Vicky que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook. Un fuerte saludo a todos ustedes. Pues bien, les voy a compartir un preparado que va a ser para la prevención de cáncer de mama. Prevención de cáncer de mama. Es bien importante también para ello que ustedes se cuiden, se palpen, se autoexploren y que visiten a su médico. Cualquier anomalía, cualquier malformación en alguno de sus senos, es bien importante acudir al médico. Detectar de una manera temprana nos va a ayudar bastante a salvar vidas y tener mejores resultados, todos contra el cáncer de mama. Para prevención de cáncer de mama, ¿qué nos recomienda Pablo para prevención del cáncer de mama? Pues vamos a utilizar 5 zanahorias, vamos a utilizar un betabel chico, el más chico. Si no hay betabel chico, pues entonces hay una cuarta parte de un betabel grande. Vamos a utilizar 3 ramas de berros, 3 tallos de apio, pero a los apios no les quiten las hojas. Vamos a utilizar todo lo del apio. 3 cucharadas de germen de trigo, 3 cucharadas de salvado de trigo. Vamos a utilizar 10 ciruelas pasa, pero las ciruelas pasa sin hueso. Y también vamos a agregarle 10 almendras. Todo esto, las zanahorias, les recomiendo que saquemos el juguito en el extractor, las zanahorias y el betabel. De ahí, todo el jugo de zanahoria y betabel lo vamos a licuar con los demás ingredientes. Si nos queda espeso, vamos a agregarle un poquito de agua. Te repito, vamos a utilizar un poquito de agua, el jugo de 5 zanahorias, un betabel chico, muy pequeño, o una cuarta parte de betabel, 3 ramas de berro, 3 cucharadas de germen de trigo, 3 tallos de apio, 3 cucharadas de salvado de trigo, 10 almendras y 10 ciruelas pasa sin huesos. Esto lo vamos a estar tomando todos los días y con esto les digo, van a disfrutar de una excelente y maravillosa salud. La salud que el creador del universo les ha mandado a todos ustedes. De esta manera vamos a sentirnos muchísimo mejor. Si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros por lo menos caminamos 30 minutos, tomamos agua, comemos frutas, verduras, nos vamos a sentir ligeros. También no hagamos un mundo de sedentarios. Hay que hacer actividades. Hay que salir al mandado. Salgan por las tortillas. Salgan por su carne. No que hoy día levantan el teléfono, 2, 3 mensajitos, una llamadita y en 20 minutos estamos en la puerta de su casa. Ya nada más caminan lo que es de donde están a la entrada de su casa. Pues no, eso no está bien. O muchos ya piden los mototaxis, los bicitaxis que los vayan a traer hasta la comodidad de su casa. Hay que aprovechar el ejercicio, hay que aprovechar los pies que nuestro creador nos ha dado. Nos lo dio para apoyarnos, para andar, para caminar. Y de esta manera utilizar toda la energía de lo que nosotros estamos. ¿Estamos qué? Pues lo que estamos consumiendo. Por eso es que muchas veces consumimos carnitas, consumimos bastante carne, bastantes frituras y todas esas son grasas saturadas. Esas grasas saturadas se nos van a ir quedando, no se eliminan completamente de nuestro cuerpo. 1, porque no hacemos ejercicio. 2, porque no estamos desintoxicándonos. 3, porque aquí comemos, aquí nos quedamos y luego le es muy difícil a nuestro organismo estar depurando, estar quitando, estar sacando todo ese colesterol, toda esa grasa y se nos va adheriendo a las paredes de las venas, de las arterias. Generamos los ateromas que son los tapones y ahí vienen los infartos, ahí vienen los dolores de cabeza. ¿Y por qué me pasó? ¿Quién sabe? Sí saben, por tener malos hábitos alimenticios, por estar consumiendo bastante pan, por estar consumiendo unas harinas en exceso. Para el colesterol, que si ya tienes el colesterol elevado, tienes las grasas saturadas, pues te voy a recomendar que aprendas a darle salud a tus células, que les aprendas a dar esa energía, porque nuestras células son muy necesarias. Pero muchas veces nosotros mismos las vamos matando. Entonces, ¿qué vamos a sentir si se empiezan a tapar nuestras venas y nuestras arterias? Pues estos van a estar obstruyendo, se van a estar tapando y de ahí viene muchas veces la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya nuestro corazón no alcanza a bombear bien. Tiene que expulsar, tiene que bombear con mucha mayor fuerza. Y es ahí donde empieza la presión arterial. Tenemos una hipertensión, que es la presión arterial alta. Empieza a trabajar el corazón tan rápido que nos empieza a dar taquicardias. Empieza a aparecer lo que es la angina de pecho. Y eso nos va a provocar muchas veces un ataque cardíaco, un paro cardíaco. La embolia cerebral también, ahí por todo el colesterol acumulado en nuestras venas y nuestras arterias. ¿Quiénes son los órganos más afectados? Pues ya saben que es el hígado, principalmente el hígado, la vesícula, nuestras venas, el corazón y todo donde esté la sangre son los órganos más afectados, pero principalmente, te repito, la vesícula, tus venas, tus arterias, tu corazón, tu hígado. Estos son los órganos muy, muy afectados. ¿Qué nos recomiendas para poder limpiar todo este colesterol que ya consumimos y no lo saco con ejercicio y que ya se adherió a mis músculos, que ya está en mis venas, en mis arterias? Bien, pues te voy a decir este juguito, pero ¿cuándo te lo voy a decir? Regresando de un corte comercial, para que no te vayas, para que te sigas quedando con nosotros, y vamos a seguir en nuestro último momento del programa. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda, regresando te comparto el jugo para el colesterol. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes, XHECA. La Voladora Radio. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Te agradezco muchísimo el que sigas con nosotros, que te estés tomando una rica agua de melón, de piña, de sandía, de papaya, de cualquier fruta, a una agüita de limón. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Antes de ir a la pausa, antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando del colesterol y toda aquella grasa que se adhiere en nuestras venas, en nuestras arterias. Entonces, ahora sí, ahí te va. ¿Tienes dónde anotar? Pues este jugo es una maravilla. Te voy a compartir 2-3 jugos que nos van a ayudar para limpiar nuestras venas, limpiar nuestras arterias, limpiar nuestros órganos e ir depurando, ir sacando toda esa grasa que no nos está funcionando y al contrario, nos va a enfermar nuestros órganos. Vamos a utilizar 250 mililitros de jugo de manzana, 250 mililitros de jugo de pera y 2 kiwis. Te repito, 250 mililitros de jugo de manzana. La manzana, recuerden que siempre se las estoy mandando para el hígado. La manzana siempre nos va a desintoxicar y nos va a quitar todo aquello que no le sirve al hígado. 250 mililitros de jugo de pera y 2 kiwis. Estas bien lavadas, bien desinfectadas, los kiwis bien limpiecitos también. Pues van a combinar el jugo de manzana con el jugo de pera y lo van a licuar junto con los kiwis. Esto bien licuadito y se lo van a tomar por 21 días. Si tienen el colesterol muy elevado, hay que estarlo tomando cada 4 horas. Escúchame bien, tomarlo cada 4 horas por 21 días. Si tienes los problemas de colesterol ahí medio altos, pues entonces hay que estarlo tomando 21 días, 3 veces al día. 3 veces al día durante 21 días y vas a ver cómo vamos a estar bajando los niveles de colesterol. También el que nosotros estemos consumiendo una manzana la vamos a licuar. Vamos a utilizar una manzana amarilla, vamos a utilizar 2 cucharadas de avena y un vaso de agua. Bien licuadito y nos va a ayudar a bajar el colesterol, nos va a ayudar a bajar los triglicéridos, todo aquello que hemos dejado en nuestro cuerpo por nuestro sedentarismo. Entonces, con este licuadito de manzana con avena y agua, agréguenle también el jugo de un limón, pues esto nos va a ayudar bastante a bajar lo que es el colesterol y los triglicéridos. hay un segundo jugo que quiero compartirles. Vamos a utilizar lo que son 200 mililitros de jugo de naranja. Te repito, 200 mililitros de jugo de naranja, de preferencia la naranja ácida. 200 mililitros de jugo de piña. 200 mililitros de jugo de piña. Vamos a utilizar también lo que es 100 mililitros de jugo de manzana y 4 duraznos también vamos a estar utilizando. Te repito, 200 mililitros de jugo de naranja, 200 mililitros de jugo de piña. Aquí vamos a decirles un vaso de jugo de naranja o un vaso de jugo de piña, 100 mililitros de jugo de manzana y 4 duraznos. Vamos a mezclar bien todos los jugos y vamos a los duraznos a retirarles toda la pulpa. El huesito se lo quitamos y vamos a licuar los jugos con la pulpa, ya con todo lo que es la fruta del durazno, retirando los huesos. Todo esto lo vamos a estar tomando sin colar, recuérdenlo muy bien, sin colar, durante 9 días. Este jugo se toma durante 9 días seguidos, 4 veces al día. Tomar durante 9 días, 4 veces al día. De esta manera vamos a bajar ese colesterol, también esos triglicéridos, sin dejar a un lado la manzana, la avena y mi agua. También si queremos prevenir, somos personas que no tenemos problemas con el colesterol, pero ya están tocando la puerta para que esté alto, ya aparezca ahí en sus niveles como alto, pues yo te recomiendo que te lo tomes como preventivo. Este jugo que te acabo de dar, que te lo tomes como preventivo durante 14 días, dos veces al día estaría perfecto, sin ningún problema. Te repito, van a ser 200, un vaso de jugo de naranja, 100 mililitros de jugo de manzana, un vaso de jugo de piña, 4 duraznos, todo esto bien revuelto, bien licuadito, y nos lo vamos a estar tomando. Ya que nos lo tomamos, pues bien, lo vamos a disfrutar. Recuerda, como preventivo, 14 días y dos veces al día. Dos veces al día estaría perfecto, pero si tenemos ya el problema, durante 9 días, 4 veces al día. El cáncer de próstata, ¿cuántas personas no tienen esos problemas en el cáncer de próstata? Hay que consumir este jugo todos los hombres, o para prevenir, para la próstata. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar la piña, vamos a utilizar jugo de piña, unas 3 rebanadas de piña con unas 5 zanahorias y un pedacito de betabel. La piña con zanahoria y también le vamos a agregar manzana, y vamos a agregarle una manzana y unas 5 fresitas le vamos a estar agregando, y pues esto nos lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando. Y les recomiendo que antes de que, si van a salir a la calle, van a salir de viaje, pues no consuman este jugo, porque les va a estar haciendo que estén yendo constantemente a la pipí. Para ello, mejor consumir uvas. 2 horas antes de cada alimento, estar consumiendo uvas de las negras, uvas de las moradas, estarlas consumiendo, y de esta manera vamos a prevenir lo que es el cáncer de próstata. Bien, pues ha llegado el momento del fin de este día, de este programa, el cual les comparto con muchísimo amor, con muchísimo, de verdad, con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, todos estos remedios naturales, porque la naturaleza también nos ama, la naturaleza también nos da toda esa sabiduría para podernos sanar de una forma natural sin dañar el cuerpo. Recuerden que yo siempre les digo, todo con amor, porque con amor todo, sin amor nada. Quiero invitarte a un tapayuda que se llevará a cabo en el Auditorio Municipal de Ayapango el domingo 19 de febrero. ¿Quién nos invita? La Fundación Una Mano en el Corazón nos está haciendo esta invitación para poder colaborar con ellos, ¿Para qué? Pues ellos están juntando tapitas, despensa, medicamento no caducado, dulces, ropa desechable. Recuerda, Tapayuda te está esperando, habrá grandes invitados donde podrás disfrutar también de la música, un show de entretenimiento con algunos personajes. Recuerda, Auditorio Municipal de Ayapango, ubicado en la calle Avenida Hidalgo, entre calle Abasolo y el callejón Galeana. Te estarán esperando con los brazos abiertos. Si requieres más información o apoyar a esta noble causa junto a la Fundación Una Mano en el Corazón, pide mayores informes al 55 62 15 86 58 y al 55 35 68 90 69. Fundación Una Mano en el Corazón te invitan a su evento Tapayuda, domingo 19 de febrero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberme sintonizado a través del 97.3 de FM o cualquiera de nuestras plataformas en internet, y también a todos los que estuvieron conectados en la línea de Facebook. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles con más de su programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama, Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.